Capitán Vicente Bustamante González, comisario de servicio de la Primera Comisaría de Puerto Ara. El día de hoy, a eso de las 7 de la mañana, sale un llamado de emergencia en el cual se inicia un incendio en una de las poblaciones de acá de Puerto Ara, en el cual el personal de bomberos trabaja arduamente para controlar dicho siniestro, pero 3 casas fueron consumidas completamente. Dentro de la, al término de la, de la, de la investigación de bomberos, se puede percatar de que encuentran 3 cuerpos, los cuales al momento no se encuentran identificados. Por instrucciones del fiscal de turno, la policía de investigaciones va a efectuar los peritajes de rigor y van a ser informados a sus familiares. Bueno, nosotros como carabineros vimos que están todas las compañías de bomberos de Puerto Vara, actuaron súper rápido. La propagación, ya cuando llegamos al lugar, se encontraban esos 3 domicilios y gracias a Dios no hubo ningún tipo de otra propagación para otro domicilio. Fue rápidamente extinguido el incendio y posteriormente fue encontrado, mediante la investigación del personal de bomberos, 2 cuerpos de las personas fallecidas.